Saludos a toda la audiencia de Concordia. Ahí está. Bueno, Luis, un placer tenerte al aire. Hace mucho queríamos charlar con vos. ¿Cómo estás? Primero, analizando este escenario. Yo cuando te presentaba hablaba de que Federación hoy muestra que las medidas que ha tomado el municipio han dado su resultado, por lo menos en los números, sin casos positivos, teniendo en cuenta que sos un funcionario de la primera línea de la municipalidad. ¿Cómo estás viendo esto antes de... Después vamos a hablar un poquito de la obra pública y los trabajos que están haciendo ahí en la ciudad. Sí, por suerte no hemos tenido ningún caso positivo. Esto no quita que en algún momento lo tengamos. Digamos, nadie está a salvo de esta situación. Se viene haciendo un trabajo intensivo en lo que tiene que ver a lo que tiene que ver con la precaución. Hemos tomado medidas similares a lo que tiene que ver con Concordia, cerramiento en un solo acceso, hisopados constantes, cuarentena a todos los que ingresan de las provincias denominadas riesgo. Esto se está reflejando, digamos, en que por el momento no tenemos ningún caso positivo. Bueno, es una noticia importantísima. Bueno, Luis, ¿cómo está el tema? Ahora sí nos metemos, teniendo en cuenta que el otro día aparecieron programas a nivel nacional de que la obra pública va a jugar un rol importante. ¿Cómo estás viendo este escenario? Y después nos metemos puntualmente en lo que pasa en Federación. Sí, nosotros en el transcurso de la semana pasada hemos ido a Paraná, justamente nos hemos entrevistado con Bisoni, que tiene que ver con el Instituto Autártico Provincial, IAPB, en donde nos describió un panorama de lo que tiene que ver con los planes que había anunciado el presidente y firmado en esos días con el gobernador. Nos detalló algunos puntos, son casi 11 líneas de créditos, en el cual algunas interviene la provincia mediante el instituto, otras aparentemente se van a manejar directamente con los municipios. Mira qué bueno. Una vasta gama de línea como para poder dar respuesta a varios sectores de la ciudad, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Sin más allá de eso, digamos, bueno, lo que tiene que ver propiamente con las viviendas, necesidades habitacionales, también hemos tenido hace ya antes de la pandemia reuniones en Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas de la Nación, invitado por Cresto, en lo que nos detallaron algunos programas donde fuimos incluidos, el municipio de Federación fue incluido, llevamos adelante todo lo que tiene que ver con la parte de documentación, proyecto, ejecución, resolución de los mismos. Seguramente todo lo que tiene que ver con la pandemia frenó un poco este proceso, pero ya hoy en día estamos teniendo contactos continuos, ya afinando los últimos trámites. La idea es, porque lo han manifestado desde Nación, que en octubre ya estén en ejecución las obras. Estamos esperando ansioso. Luis, el otro día hablábamos con un tocayo tuyo, Luis Benedetto, y hablábamos de la región, ¿no? Obviamente que tiene implicancia lo que puede ser CTM y CAFE, y destacó tu laburo, bueno, el tuyo y el de Ricardo Bravo, el intendente, por la presentación de proyecto. También sé que están avanzando con obras ya, creo que en marcha, con recursos de CAFE. Luis, contanos un poquito sobre eso. Sí, el CAFE nos exige que trabajemos. No es que es simple la ecuación. Para la resolución de los problemas de la ciudad tenemos que llevar los proyectos. O sea, no es la idea ir y decir yo tengo este problema y nos piden la resolución del problema y plasmado en un proyecto. En este sentido, sí, hemos presentado varios proyectos, tenemos muy buena relación con el hoy presidente de CAFE y CTM. De hecho, la semana que viene vamos a tener apertura de dos licitaciones. Mira qué bueno. En lo referente a CAFE, y se viene trabajando muy, pero muy intensivamente en lo que tiene que ver con el auditorio. La combinación del auditorio en esto, yo lo veo como que el presidente lo tomó como algo, un desafío personal. Mira. Desde hace un tiempo, cuando todavía era ministro, habíamos tenido algunas conversaciones, a lo cual me manifestó que si llegaba a ser presidente de CTM, que era lo que se decía, lo iba a terminar. Palabras simples, concretas, de la postura. Mira qué bueno. Así que hoy estamos en ese proceso, más allá de esta obra propiamente financiada por CTM, tenemos varios planes que tienen que ver con la financiación también de ese organismo. Fundamentalmente en lo que tiene que ver la parte medio ambiente, algunos temas de recuperación de bosques nativos, plantas de reciclaje, energías renovables. O sea, CTM tiene un abanico de programas que nos estamos incluyendo dentro de nuestras necesidades. Luis, con respecto a charlas que hemos tenido hace un tiempo, por ahí cuando se iniciaba la gestión, y obviamente había muchos proyectos para empezar. El impacto de la pandemia, y obviamente sabemos que la economía en Federación tiene que ver mucho con el turismo y es uno de los sectores más afectados. ¿Cómo está esto de las obras que recurrían a presupuestos netamente municipales? ¿Cómo está eso? Me imagino que se ve afectado, pero ¿cómo lo estás manejando? Muy afectado, ¿no? Muy afectado, digamos. Todos los recursos que hoy tenemos de parte de mi secretaría están siendo afectados al mantenimiento de la ciudad, mantenimiento de los servicios. De igual manera, nosotros seguimos con un proceso de obras que son indispensables para la ciudad, que no la podemos abandonar. Algunos que ya estaban en marcha antes de la pandemia. Bueno, la vamos llevando dentro de lo que se puede juntar recursos. Hoy en día estamos haciendo 5 o 6 obras con mano de obra municipal, como para optimizar los recursos. Algunas de carácter esencial, otras no tanto, pero venimos trabajando. En este sentido, estamos nosotros hoy en pleno traslado del corredor municipal. Es un tema. Nos agarró trabajando a full. No es fácil mudarse, cualquiera que se puede mudar una casa, imagina lo que es mudar un corralón. Así que bien, dentro de del panorama negativo, que nos ha afectado un montón de proyectos, seguimos trabajando. Luis, ¿coincidís con lo que puede ser el presidente o el gobernador? Bueno, y también, Ricardo, que hablamos la semana pasada, de que la reactivación también puede venir por el lado de la obra pública y privada, te diría, en este caso, en los dos sectores. Sí, seguramente. Ya lo hizo en otra ocasión Néstor, reactivando la obra pública, se reactiva más de 90 rubros. Seguro. En otra época, el Plan Marshall, en la época de Estados Unidos, en la época de la crisis, reactivó Estados Unidos también usando la obra pública. O sea, es uno de los rubros que más actividades tiene añadidas. Seguramente ahora puede llegar a haber una incertidumbre, pero sobre todo por la obra privada más que pública, pero seguramente apenas se acomode un poquito la situación, vamos a que tengamos claro el panorama, vamos a repuntar en este sentido. Luis, antes de despedirte también me gustaría, teniendo en cuenta que andás mucho por la ciudad, teniendo en cuenta tu función, ¿cómo estás viendo el humor de la gente, no? Porque recordemos que Federación tuvo la particularidad de tomar decisiones que se instalaron como punta de lanza, por ahí después fue replicado en otras partes, fueron tomando decisiones que se transformaron como referencia, pero siempre fueron primeros en eso. ¿Cómo fue tomando el humor de la gente, esto que habilitaron las actividades deportivas, después por el comportamiento la sacaron y ahora la volvieron a habilitar? En general, te pregunto, Luis, ¿cómo estás viendo el humor del vecino de Federación? Sí, yo creo que en gran medida el vecino acompaña y entiende, digamos, que las medidas que son tomadas por el municipio es para el cuidado de todos. Ahí está. Nosotros fue esa decisión una especie de llamado de atención para que tomen los recaudos necesarios y que no se desmadre la situación. Seguro. Acompañado que en la zona cercana habíamos tenido algunos casos, de hecho ayer hubo nuevamente algunos casos en Chajarí. Seguro. Y bueno, y en la zona del departamento. La idea es tomar las máximas precauciones posibles, que el vecino tome conciencia, que no se relaje, que creo que nos pasa a todos. Seguro, seguro. Empezando a relajar en las cuestiones de higiene, y barbijo y tomar el distanciamiento social. De hecho, ser tan largo este periodo por ahí agota, ¿no? Pero bueno, hay que entender que es para todos el beneficio. Nosotros, en este sentido, Federación, creo que la mayoría de la gente lo entiende. Por ahí los que más sufren son la parte comercial. Seguro. Pero bueno, lo venimos sobrellevando. Ahora prácticamente Federación cuenta con una amplitud de apertura de los comercios, protocolos, o los protocolos necesarios como para cuidarnos entre todos. Así que vamos sobrellevando de lo que se puede de la mejor manera. Aparte, Luis, un buen vínculo, una buena relación con lo que puede ser el gobierno provincial y su gabinete. El otro día sé que estuviste reunido con Bailo de la producción, ahí con el intendente. Son datos alentadores también de tener el respaldo del gobierno provincial hoy como ciudad, Luis. Sí, nosotros, el ministro nos vino a visitar una jornada de trabajo, aprovechando esta situación, le presentamos alguna idea, algunos proyectos que le sedujeron a él. Mira. Particularmente, y él mismo organizó una reunión con la ministra Romero para avanzar en ese tema. Es por eso que 2 o 3 días después fuimos a Paraná a continuar con el proceso de la idea que queremos. Sí, nos tiró como primicia el intendente el otro día, ¿no? De un parque industrial, ¿qué tal, Sí, no es poco, digamos. Hoy en día que está todo parado, que no hay, si quiere, por usar una analogía, la luz al final del túnel que usaba una vicepresidenta. No es poco pensar y proyectar en un parque industrial. Necesitamos organizar todo lo que es la ciudad, teniendo algunas definiciones claras. No va a ser, no para hoy, sino pensando a 10, 15 años este proceso. Pero tenemos que tener claro lo que queremos, hacia dónde vamos. Y bueno, estamos trabajando para eso. Son puntos que nos van a marcar la gestión. Seguro, sin duda. Luis, un placer tenerte en el programa. Bueno, lo mejor. Agradecerte el tiempo que te tomaste. Y bueno, estamos en contacto.